quisiera yo cambiar mi mente, porque sus besos no me mienten. Es que no quiero pensarlo, tampoco imaginarlo, que es su amor, ya me he olvidado. Y a ella la quiero, comparte mi vida, y su amor me hace feliz. Para siempre, amor. Dios quita todos mis sentidos y que no piense más locuras.